8 minutos pasan de las 11 de la mañana. Es un gusto enorme recibir al periodista Jorge Señorant, periodista de radio, de diario de tantos años, escribió muchos libros, escritor e investigador. Jorge, bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, bien, todo bien, un gusto. Bueno, la verdad que hay muchísimo para hablar contigo. Daría un programa para un par de horas realmente. Hoy, con la excusa de esto que es al final del partido, que es esta película tan particular en el entorno del fútbol, que va más allá de la pelota, mucho más allá, pero que nos cuentes de qué se trata al final del partido, que mucha gente lo escuchó, pero al final del partido, ¿qué es? Cuando la gente se va enterando de qué es, qué bueno, algo distinto, original, ¿qué es al final del partido, Jorge? Sí, diste varias definiciones que creo que dan justamente con el enfoque de la película. El título, digamos que lo resume todo, es un al final del partido, el otro lado de una pasión. Y es cuando justamente se apaga la luz, cuando termina ese show, ese espectáculo, y quedan los de a pie. Quedan los laburantes, quedan los que no se ven, los que no salen en cámara, ¿no? Exacto, los que no se ven y los que hacen un trabajo que sin ese trabajo en los clubes sería muy difícil. Y bueno, y esto parte de una investigación que yo realicé en su momento para el diario en el que trabajaba, que hice una serie de notas consecutivas con todos los utileros y cancheros de los equipos de primera y de segunda división. Y bueno, y un día me llaman justamente de una productora y me llama el director Federico Beltramelli. Y yo, viste, esas cosas que dos por tres te llaman. Y yo pensando, viste, dije, esto es una joda, viste, ¿qué me van a llamar a mí? ¿Viste? Y bueno, y después vino con Mario Yacu a reunirse conmigo en el diario. Y bueno, y ahí fue un poco como tomando fuerza. Obviamente ellos hicieron después una selección de los personajes o de los clubes que ellos entendían que reunían determinadas características. ¿Se basaron en tus notas para esa elección? Sí, se basaron en la investigación, uh-huh. Sí, básicamente sí. Obviamente que después hay cosas que la cámara muestra y que la nota no, y hay cosas que la nota tiene y que la cámara no. O sea, eso después se va modificando, va mutando. Claro, ¿viste? Esa historia va mutando de acuerdo a las necesidades de contarla desde otra perspectiva, que es con una cámara. A mí siempre me quedó como ejemplo emblemático de lo que son, el papel que juegan esos protagonistas, utileros, cancheros, que no sabemos, que a veces son hasta un poco psicólogos de los jugadores, porque me acordaba el de la selección en Brasil, creo, con Suárez, cuando lo echan a Suárez y Suárez queda quebrado, ¿no? Y cómo le hablaba y él contó y le daba ánimo el utilero de la selección, que es de La Teja, además, creo. Y siempre me ayudó ver ese caso para entender a veces el papel que juegan, ¿no? Que a veces no sabemos. El vínculo muy estrecho con los jugadores, ¿no? Sí, son personas en las cuales los futbolistas depositan muchísima confianza. De hecho, hay uno de los personajes que describe perfectamente la función, la tarea, y él dice justamente eso que vos decías, o sea, que son una especie de psicólogo sin título. Claro. Acá tenés que hacer un poco de todo, dice en un momento. Claro. Tenés que ser psicólogo. Yo voy y si veo una billetera abierta en el vestuario la cierro. Revela que en determinado momento incluso hasta les dan la totalidad, cobran el salario y le dan para que les cuiden ellos su salario, o sea, para no malgastarlo. No, o sea, se lo dan porque van a ir a entrenar y para no dejarlo en un vestuario de pronto, claro, o en X lugar, se lo dan y cuídamelo. Claro. O sea, al grado de confianza al que se llega. Y después, obviamente, es un lugar que yo lo definí más de una oportunidad como un confeccionario. Claro. Ahí la utilería es un lugar donde el jugador tiene tal grado de confianza en esa persona que en muchos casos es como él, viene de un barrio, claro, viene de abajo, es un laburante y se genera un ida y vuelta muy particular que de pronto no tienen con el entrenador, claro, no tienen ese grado de confianza con el entrenador. Y sí lo tienen con el utilero, al cual le revelan cosas. Ahí es como lo que se cuenta ahí, es como una tumba, claro, queda ahí. Claro. No sale de ahí. Sí, sí. Y se da esa particularidad, ese ida y vuelta con estas personas que, en definitiva, como vos decís, no los vemos, pero terminan cobrando un rol sumamente importante, y en este film, en esta película, queda claramente reflejado el sentimiento que tienen estas personas por su equipo, las cosas que llegan a hacer por su equipo, cómo están arraigadas a esa cultura barrial, a esa cultura del equipo, de su zona, de su esquina, claro, de sus jugadores, de su camiseta, de su escudo. Hay mucho de lo nuestro, de pertenencia. Claro. Porque se puede decir que los jugadores pasan, pero los utileros y cancheros en general son siempre los mismos. Sí, totalmente. Ajá. Totalmente. Los jugadores pasan y estas personas generalmente están arraigadas ahí durante muchos años, claro, muchísimos años, y siempre en el mismo lugar. Y fíjate una cosa, ¿no? Porque pasan jugadores, pasan muchos, por ahí son 25, 30, te suben 3 de juveniles, y te pasa gente que vos tenés que empezar a conocer. Claro. Mañas, cosas, manías, la ropa que usa, las cábalas, claro, que son muy del fútbol. Claro. Fíjate, a mí me sorprendía verlos trabajar y ver cómo conocen de quiénes son los 5 pares de zapatos. Claro. Porque por ahí un futbolista tiene 5 pares de zapatos y el tipo sabe a quién pertenecen. ¿Viste? Sí, sí, sí, sí. O la ropa interior que le dejan para lavar. Claro. ¿Cómo no se equivoca, viste? O sea, de 20 y pico a veces. Claro, ¿no? ¿Viste? Y la pone en el canasto que va, ¿no? Claro. O sea, increíble. Y que muchas veces son, ¿no, Jorge? Los digamos, empleados del club de alguna manera que sufren más la realidad económica de las instituciones, ¿no? Porque son los sueldos más bajos, los más postergados muchas veces. Es una realidad que se vive día a día, ¿no? Sobre todo los equipos más humildes, más chicos, ¿no? Sí, totalmente. Y en esta película, como digo siempre, ellos están humanizados. O sea, si bien son los personajes los que tienen el rol protagónico, no trabajan como personajes, no ejercen como personajes, sino que son genuinos, son ellos humanizados en su vida diaria, en su vida cotidiana, como la de cualquier uruguayo, con los problemas, con las necesidades que podemos llegar a tener todos, en cualquier empleo, en cualquier lugar, en cualquier hogar, en el llevar adelante una familia, como lo hace una mujer que ejerce el rol y que para nosotros su historia nos pareció fabulosa de contar. Claro. Porque ahí dentro de ese ambiente que en muchos casos suele ser de hombres, aunque sí, obviamente hoy se abrió mucho, sí, y el fútbol femenino y la mujer ha ganado mucho espacio, en aquel entonces cuando esta mujer comenzó a ejercer su rol en Fénix, evidentemente era un ambiente mucho más cerrado. Claro. ¿Y qué viste? ¿Qué te llamó la atención en todo este tiempo? De esas notas que hiciste, pero también hay que contarle a la audiencia que Jorge, como decíamos, ha escrito muchos libros, ha participado también con otros escritores, con otros investigadores periodistas de muchos libros también, pero me imagino que el fútbol te ha dado, o el deporte en general, porque has incursionado también en el básquetbol, obviamente, sí, el tema de los libros. Pero digo, pero ¿qué te ha sorprendido de eso que no, que el amante del fútbol no ve habitualmente? Mucha cosa. Primero aprender. Yo con esto aprendí algo que no conocía y que es cómo Daniel, cómo Diego, el camarógrafo Diego Varela, cómo Federico, cómo Mario, cuentan a través de una cámara. Cómo me contaron a mí a través de una cámara. Yo lo desconocía, lo aprendí con ellos. Lo difícil que yo lo veía desde afuera, cómo contar sin actores, porque no son actores, se filmaron escenas. Es un documental, digamos. Claro, entonces yo pensaba en mi casa, ¿no? De pronto, ¿cómo van a hacer estos tipos para llevar un hilo conductor y encadenar todas estas historias, viste? Y la verdad que después que uno ve el producto finalizado, me maravilló, y el aprender. Y después, obviamente, cosas que si bien uno a través de los años de profesión puede llegar a captar, también desconoce. Como eso de que una persona a las 7 de la mañana, en invierno, cuando aún es noche, sale de su casa en un barrio con un enorme bolsón cargado al hombro y ahí lleva toda la ropa del cuadro. y camina como 4 cuadras hasta llegar a la sede. Entonces vos decís, un equipo profesional, ¿viste? ¿Cómo se mantiene eso tan nuestro, dentro de nuestra cultura, de que un tipo sale desde su casa con toda la ropa, caminando con un bolsón enorme al hombro, 4 o 5 cuadras, y llega a la sede y ahí está la ropa del equipo? Claro. Esa es la ropa que se van a poner los jugadores para jugar un partido profesional. Que capaz que ahí va la ropa de un muchacho que dentro de un par de años lo vemos en las grandes cadenas televisivas. Bueno, justamente, viste, ahí está lo otro, ¿no? Vos fíjate que uno de estos personajes, en determinado momento, la cámara ingresa en la intimidad de su hogar. Y cómo él tiene ese código y ese orgullo de decir que, pese a que puede llegar a tener dificultades económicas o que las puede llegar a tener en un futuro, él tiene un percherito de esos de pie que lo trae y está lleno de camisetas, y él empieza a mostrar y muestra la de Suárez, ¿viste? Claro. Y muestra la de Godín, la auténtica, ¿no? Sí, la de Suárez, la de Godín, y muestra una del maestro Tavares y dice, esto es mi máximo orgullo, esto no tiene precio, esto es lo que me voy a llevar. O sea, cuando vos por ahí, pues, mirá, el otro día escuché o me comentó un primo, mirá, el otro día, pues yo no la escuché la nota, que el chiquilín que se cayó el otro día en una fosa, sí, alcanza pelota, sí, que Suárez le regaló la camiseta, parece que al chiquilín apareció alguien y le ofreció $2,000 por la camiseta. Sí. Oh. ¿Qué lo tiró? ¿Viste? Entonces, vos decís, claro, o sea, ¿cómo a esta persona, que es un utilero y que tiene varias camisetas, y que tiene la de Suárez, la de Godín, la... Sí. ¿Cuánto le pueden llegar? Claro. Y él ya te está diciendo que, pese a su problema, él no va a vender eso. Claro. Que eso es su orgullo, que eso... Y se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Claro, es una realidad que se vive permanentemente, la de estos trabajadores en torno al fútbol, que choca también con otra parte que existe en nuestro país de hoy, del desembarco, por ejemplo, de algunas sociedades anónimas deportivas o de clubes importantes de Europa, que van haciendo perder justamente esto, quizás no, o quizás esta realidad le termine ganando a la sociedad anónima deportiva, pero esa sociedad anónima deportiva viene a instalarse y se pierde un poco de identidad también, ¿no? Sí, obviamente que en la sociedad anónima deportiva también está instalada esta figura del utilero, pero con otras condiciones. A ver, ¿cómo es eso? Y claro, tienen otras condiciones de trabajo, tienen otro espacio de trabajo, ¿sí? Hay otras cosas, más profesionales, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Pero... Por ejemplo, yo te acabo de nombrar que sale un tipo a las 7 de la mañana con todas las camisetas. Claro. Sería impensado en una sociedad anónima que eso ocurra. Ajá. Que las camisetas del cuadro estén guardadas en la casa de una persona. Ajá. Claro. ¿Viste? Aún en esos cuadros, digamos, menores que son sociedad anónima, ya eso cambia, también ya ha cambiado, digamos. Y sí, sí. ¿Cuál hay, por ejemplo, Plaza Colonia? No, hay varios. Tenés el Torque, que es el caso más visible, porque tiene el respaldo de un equipo reconocido a nivel mundial, como es el Manchester City. Boston River es una sociedad anónima, Atenas de San Carlos es una sociedad anónima, Plaza, Deportivo Maldonado, o sea, tenés varias. Claro. Tenés varias sociedades anónimas, sí, sí. Obviamente que... cambia un poquito en ese aspecto porque tratan de regirse bajo otros parámetros. Obviamente copian o miran otras realidades y tienen esa tendencia. Pero desembarcan sobre todo con la nueva dirección del AUF. También. ¿No? Sí, yo creo que más que. Yo creo que sobrepasa la AUF y va más a FIFA, ¿no? Más a un aspecto de FIFA. Sí. O sea, AUF se rige por norma de FIFA y baja la directiva de que esto puede llegar a ser así, ¿no? De que el fútbol en el futuro se regiría por sociedades anónimas. ¿Y qué pensás de esta actual conducción de la AUF, de Ignacio Alonso? Y yo creo que ha tenido puntos altos, puntos bajos. Como todos los últimos ejecutivos, entran de una forma y después van mutando. Ahí han ganado muchísimo terreno los futbolistas. ¿Eso es bueno, te parece? Bueno. Desde mi punto de vista, sí. Para mí, yo creo que muchos, no yo, pierden de vista que el real y verdadero protagonista de esto es el futbolista. Sin futbolistas no hay fútbol. Y es el trabajador. Es el que se juega los pies en la cancha, es el que transpira la camiseta, Sin ese no hay nada. Entonces yo creo que ese es el que es al que hay que respetar, ¿tá? Porque los de traje y corbata no entran a la cancha. Están en un escritorio decidiendo. Pero los dirigentes te dicen, sí, pero el futbolista pasa por el fútbol, muchas veces lo formamos y se va, sigue su carrera, y los que quedamos administrando el club, peleando por la plata, somos nosotros. Sí, ¿no? yo le diría a ellos que cuando tuvieron que defender la plata no la defendieron. Uh-huh. Porque quiero que me expliques, y se lo traslado a la audiencia, cómo para algunos dirigentes de fútbol profesional, de fútbol profesional, 24 millones de dólares es menos que 8 millones de dólares. Porque eso, a mí no me entra. Creo que ¿eso sí, cuándo sí. fue? Cuando los jugadores trajeron, cuando los jugadores hicieron lo que no hicieron los dirigentes, traer una oferta por la camiseta de la selección uruguaya. Trajeron una oferta de 24 millones de dólares por la camiseta de la selección, cuando acá se vendía, por no decir se regalaba, por 8. Uh-huh. O sea, yo lo que creo es que a partir de que bajo la conducción de Tabárez se lograron jugadores pensantes, cambiaron una cantidad de cosas en la selección, que fueron en beneficio justamente de la asociación y de los clubes. Ahora, los clubes por ahí dicen, no, bueno, pero clasificamos al Mundial y a mí me corresponden $300,000 nada más. Sí. Pero resulta que cuando vos le decís que tienen que ir los jugadores de la sub-20 a la selección, dicen no, porque yo tengo que jugar determinado partido y no te los prestan. O dicen, como se han escuchado y como está escrito, ¿sí?, que no, los gastos de la selección son un disparate, la selección gasta un disparate. Se criticó en aquel entonces. O el salario del entrenador es un disparate. Pero entonces, ¿cómo? Vos me estás criticando que nosotros gastamos un disparate y resulta que después me venís a pedir la plata que entró por lo del Mundial. O sea, no entiendo. Claro. O sea, me venís a combatir y después me venís a pedir lo que gané. Uh-huh. Y lo principal, ¿no? Vuelvo a lo que te dije en el inicio de la historia. Ellos no defienden el dinero cuando lo tienen que defender. Nos, uh-huh. Nombré el claro ejemplo de la camiseta de la selección. Como ese, hay innumerables, ¿no? Uh-huh. O sea, los contratos de televisión, los partidos amistosos que antes no los tenían. Claro. Sí, o sea, hay una cantidad de cosas en el medio que ellos han, y las siguen regalando, ¿eh? Porque hay muchas cosas que para las cuales siguen levantando la mano a favor de un sistema imperante. Sí, la verdad que da para hablar mucho. Y la decisión de terminar el proceso anterior de la selección, ¿no? Que después de, por supuestamente, algunos partidos, algunas conducciones, algunas declaraciones, sí se perdió de vista un proceso de años y de logros dentro y fuera de una cancha de fútbol, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Yo ahí siempre digo lo mismo, ¿no? Uno después puede discrepar sobre los aspectos futbolísticos. Me gustó cómo jugó, no me gusta cómo juega, para mal el cuadro, demora los cambios, qué sé yo. En materia futbolística todos tenemos visiones distintas, a todos nos gusta determinada forma de jugar. Eso es como todo. Está claro que todos quieren ganar, porque eso no lo cambia a nadie. Claro. ¿Sí? Pero lo que queda es lo otro. Lo que hay que visualizar es lo otro, ¿no? Elevar la mira y mirar un poco más allá y decir, bueno, pará, esto, este proceso que terminó, que algún día iba a terminar, porque nada dura para siempre, dejó esto. Es esto lo que está, como lo dijo el hombre, ¿no? O sea, lo que quiero es que mañana quede algo por escrito y bueno, y lo puedan tomar, lo puedan confrontar con otras ideas que puedan venir, y si sirve, que se continúe, y si no sirve, que venga una nueva idea. Claro. Bueno, vamos. De hecho, a contarle a la audiencia que El legado de Tabárez es uno de los libros de Jorge Señoranz también, entre otros tantos libros, ¿no? Bueno, de Peñarol, de Danubio, de Bellavista, de los años correspondientes. Sí, esos son los institucionales. De Danubio, sí. 75 años imperdible. Ya lo recuerdo. Gracias, gracias. No, pero aparte, pequeñas grandes historias del básquetbol uruguayo, La culpa la tiene el técnico, increíble, ese libro. Bueno, pero ahora, Jorge, antes de cerrar, tenemos que hacer mención justamente a que en Cinemateca... Mañana se estrena, mañana sí. 20, ¿no? Mañana, sí, mañana. Nosotros probablemente vayamos al Florencio Sánchez del Cerro. Bien, bien. Mañana en Cinemateca 7:30. Sí. Y el sábado y domingo en el Florencio Sánchez es también 20 y 30. No, jueves también, mañana 20 horas. Exacto. Está bien. 19 y 30 en Cinemateca y 20 horas en Florencio Sánchez. Exacto. ¿Van a estar hablando entonces en el Florencio presentando la película, digamos? ¿Va a haber una? Sí, bueno, probablemente sí, probablemente bien. Sí. Está bueno generar un ámbito de intercambio con la gente, conocer la opinión de la gente, aprender también de la gente. Y bueno, y si se puede generar ese ámbito de intercambio, ya comprometemos al director, una villa Federico que está, Beltramelli. En una villa que está palpitando el segundo clásico, ¿no? Ahora sí. Sí. Fin de semana ya por un nuevo ascenso. Sí, y bueno, y después saldremos al interior también. Sí, estoy viendo que Salto, Nueva Alvesia, Fray Ventos, Yun, Parque del Plata y Piriápolis. Sí, va a estar. Consideramos que está bueno que llegue al interior porque. A Federico se retrotrajo Federico Beltramelli, el director, a su infancia con esta historia. Ajá. A esos lugares que él habitaba, al boliche de su padre, ¿sí? Bueno, al bar de la esquina, a ese lugar donde estaba la cancha ahí. Y muchos de los que vean esta película, muchos del interior, obviamente, lo van a vivir como propio, ¿sí? Así como le pasó a Federico. Y muchos de nosotros, los de acá, los montevideanos, también. Porque yo creo que en algún aspecto nos vamos a sentir identificados con esto. Claro. Con eso de la lucha, de la pelea, de la rifa, de la torta frita, de eso de hacer los panchos para vender en la cancha, eso muy nuestro, es muy barrial. Claro, y de hecho los tres equipos son muy de barrio. Y yo creo que la gente en algún punto de su memoria se va a trasladar o le va a recordar algo de su viejo, algo de alguien de su club. De hecho acá tenemos un oyente, Máximo del Cerro, que dice, muy bueno el tema, cómo me gustaría que estuviera el Toto Utilero de Cerro, el ex Cerro. Bueno, yo me animaría o me anticiparía a decirle que si puede ir mañana, que vaya, que de pronto se puede sacar una foto. No decimos de qué cuadros hay, están en la película, no las decimos. Y alguien está también adelantándose preguntando dónde se va a exhibir en Parque del Plata, pero vos capaz todavía no tenés los detalles. Ahí no tengo los detalles. Pero preguntamos a la producción, a la productora. Para que a lo mejor Mónica está escuchando y llamando un mensaje. Sí, ella se comunica con nosotros. ¿Esto qué calculas que serán las próximas semanas que van a andar en el interior? Sí, nosotros nos vamos ahora el 28 de este mes, o sea, la próxima semana, en el Cine Helvético. En Nueva Alvesia, sí, y al día siguiente en Salto. Ajá. Y después ya creo que para la siguiente semana, los primeros días de noviembre, si la memoria no me falla, estaríamos en Yun y en Fray Ventos. Y luego vendrían las otras salidas que son más acá cercanas, digamos. Las de Parque del Plata y la que acababas de mencionar. Vamos a tenerlo presente acá. Piriápolis es otra que vendría. Pero cuando tengamos que Mónica nos pase seguramente los detalles, lo vamos a estar contando a la audiencia. Bueno, capaz que durante el Mundial o algo lo molestamos a Jorge. Yo diría que cada tanto le robamos. Un Mundial muy particular por el lugar, todo lo previo que se critica, ¿no, Jorge? Sí, otros aspectos que... Sí, ha pasado mucha cosa, ¿no? Han llegado muchas noticias. Sí. Bueno, de cosas complicadas. Yo creo que va a ser un Mundial muy particular, ¿no? Porque, bueno, es un lugar que para nosotros evidentemente reúne determinadas características a las cuales para nosotros y para el resto del mundo, ¿no? No sé si va a haber una flexibilización en ese sentido, porque a los brasileños no los parás, ¿viste? Cuando están de fiesta, están de fiesta. ¿Y cómo hacés, viste? Los alemanes, ¿viste? Que se reúnen, son muy de la los cerveza. Ingleses. Los ingleses. Imagínate. Creo que el objetivo capaz que comercial y económico contempla ese tipo de cosas, ¿no? Por algo mundial se hace en Qatar. Yo creo, ¿viste? Que no sé cómo van a ser. Para mí es una incógnita. Es una incógnita cómo qué va a suceder con eso. Más el calor, todo. Si bien los estadios se habla de la que van a tener aire acondicionado, pero todo el exterior, y ya hay cuestionamientos del tema del medio ambiente, porque imagínate lo que gastás para largar aire acondicionado a un estadio de esos, ¿no? Sí, claro. Ahora, viste que los mundiales es, cuando parece que ya nada nos va a sorprender, es más, y cada vez vamos más un paso más arriba, o sea, y yo qué sé, viste, ya llega un momento en el que, claro, viste, en el que vos decís, y hasta dónde, ¿no? ¿Dónde, o sea, queda el fútbol acá? El hombre y la pelotita. ¿Te das queda? Cuenta? Bueno, esto me hace acordar un libro de Capa, ¿no? Que se titula Nos robaron el fútbol. Porque bueno, está. Y bueno, y fíjate que todo ese súper profesionalismo, como que con esta película baja tierra. Imperdible al baja final tierra. Del partido, el otro lado de una pasión. Gracias, Jorge, por haber estado. No, por favor, ustedes, muy amables, la pasé muy bien.